Las 8 y 10 minutos, Ximo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana. Señor Puig, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué cambió en las últimas horas para que finalmente el gobierno de la Comunidad Valenciana considere que, en atención a la salud, a la sanidad, que es lo principal en este momento, es conveniente aplazar, como dijo usted, la celebración de las fallas? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado fundamentalmente es la situación de progresión de la enfermedad y la epidemia en España, y fundamentalmente en Madrid, que, como sabe, forma parte de nuestro Interland. Hay muchos visitantes en las fallas que proceden de la Comunidad de Madrid y, bueno, sobre todo lo que ha sido la base de la toma de decisión ha sido la posición de los expertos y del Ministerio de Sanidad, que creo que, bueno, pues tenemos que acatar porque así lo decidimos las comunidades autónomas, y creo que es muy positivo para la respuesta que se está dando en conjunto en España a la crisis del coronavirus. La iniciativa parte del gobierno central, entonces, del Ministerio de Sanidad, no del gobierno autonómico. Sí, la iniciativa parte de los expertos, del informe de los expertos del Ministerio, que nos traslada, y por tanto nosotros lo aceptamos y pensamos que debemos actuar así para preservar lo fundamental, que es sin duda la salud de las personas. Es cierto que esta es una decisión que tiene consecuencias de carácter económico muy importantes y también de carácter sentimental, de carácter emocional, porque durante todo un año hay muchas personas que están trabajando para estas fiestas, para las fallas o para la Magdalena, y por tanto hay mucho sentimiento, hay mucho trabajo, pero finalmente hay que tomar las decisiones pensando en el interés general. Atendiendo al daño económico y también a esta parte emocional que usted me cuenta, entiendo que por eso usted prefiere utilizar la expresión aplazar las fallas que suspender las fallas. No perdamos del todo la esperanza de que se puedan celebrar todavía este año, aunque sea en una fecha distinta a la habitual. Efectivamente, esta es nuestra posición, pero que determinarán quienes tienen que decidir, que son los... En el caso de Castellón, los ayuntamientos, las autoridades locales, son en definitiva ellos quienes tienen que tomar esta decisión. Nosotros pensamos que sería bueno, en la medida de lo posible, que se pudieran celebrar en otra fecha, pero no queremos interferir, queremos ayudar, y por tanto, si se plantea ese aplazamiento, nosotros vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y la Administración Autonómica tiene capacidad para atender al daño económico que sufre, pues, el sector turístico valenciano, al propio daño de todas las inversiones que se han realizado ya para las fallas de este año y que ahora no van a tener recuperación posible, no van a tener la rentabilidad que se esperaba? ¿Prepara el gobierno autonómico algún plan en ese sentido, presidente? Sí, efectivamente, vamos a estar en colaboración con el gobierno de España para dar respuesta a un impacto enorme que tiene en el sector turístico, no solo por las fallas y la Magdalena, sino ya todo el problema derivado de la crisis con Italia es gravísimo para la ciudad de Valencia. El mercado italiano es el primer emisor, por tanto, entienda que el impacto es extraordinario. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, ya estamos trabajando en algunas medidas paliativas, pero desde luego debe haber una acción europea mucho más potente, porque si no, esta crisis va a ser muy, muy grave. Por tanto, creo que debemos actuar en máxima coordinación y con un impulso europeo que permita, desde luego, aligerar los planteamientos de estabilidad y con el dinero del BEI para hacer frente a la desaceleración y a la recesión. El BEI y el Banco Europeo de Inversiones. Una última cuestión que tiene que ver con los medios de que dispone la sanidad pública valenciana. Estamos contando estos días que en la Comunidad de Madrid, que es donde más población existe en menos territorio y por tanto donde más fácilmente se va extendiendo la epidemia, los profesionales de la sanidad de los hospitales están pidiendo primero la prudencia, la responsabilidad de cada una de las personas para extremar en lo posible, es decir, limitar en lo posible acudir a los hospitales y a los centros de salud, pero sobre todo que empieza a haber serio riesgo de que queden desbordados los profesionales y los medios de que disponen esos hospitales. ¿La sanidad pública valenciana en qué situación se encuentra? ¿Va a necesitar también una ayuda adicional por parte de la Administración Central? Bueno, en estos momentos la situación está absolutamente bajo control. Hay que tener en cuenta que los más de 60.000 profesionales de la sanidad pública valenciana están haciendo un trabajo extraordinario. No me cansaré de repetir que gracias a ellos tenemos la mejor sanidad del mundo en España, y en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos en estos momentos 71 casos detectados, hospitalizados hay 18, están en su domicilio y se está actuando de una manera coherente, con mucho esfuerzo, hay que decirlo, pero no hay en estos momentos ningún estrés adicional. Presidente Puig, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Gracias.